Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zuraneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Lucero sabe que todo lo que yo le voy a desear en la vida son cosas buenas, éxitos y una carrera que nunca va a acabar. El periodista Juan José Origel comparte sus vivencias en el mundo del espectáculo internacional. Comparte detalles de su vida y más en una charla muy personal. Disfruta de los éxitos de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Sigue conectado en lucero.com.mx. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal amigos de todo el mundo? Bienvenidos al programa de radio de la Novia de América. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, qué gusto saber que están conectados para escuchar una nueva emisión de este espacio musical. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión los invitamos a disfrutar de las canciones de Lucero con un invitado muy especial, Juan José Pepillo Origel. A Pepillo lo hemos visto conducir La Oreja y Derecho de Admisión, programa que se transmite por el Canal de las Estrellas Internacional de la cadena Televisa. Cada mañana nos actualiza con lo nuevo de la farándula en el programa Hoy. Aquí conocerán más de la vida íntima y profesional de este personaje mexicano, muy apreciado en el ambiente artístico. Conversaremos sobre la prensa de espectáculos, sobre la privacidad de las estrellas, los límites de los reporteros y otros temas. Así que sigan en sintonía. Muchas gracias a todos los que comparten sus impresiones sobre ¿Qué onda, Lucero? En las redes sociales. Nos encanta leerles a cada momento. Pueden interactuar con la protagonista de este programa Lucero a través del Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Y ahí pueden hacer clic en Me Gusta. Y con nuestro invitado pueden charlar a través de Twitter en @pepillo_origel. Ahora pongámosle música al programa. Este tema pertenece al disco de Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional. La canción la popularizó el cantante español Miguel Bosé en el año 1984. Ahora en la voz de Lucero disfruten de Amante Bandido. Yo seré quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, tú y yo, no dirás que no. No dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo. Seré un hombre por ti, Lucero, la pica. A través de la conducción he podido lograr también cosas muy hermosas y he podido crecer mucho en mi carrera artística, porque yo siempre he pensado y he creído firmemente en que un artista, mientras más completo es, pues más artista es. Definitivamente tiene muchas más opciones, muchas más formas de comunicarse, de expresar lo que trae dentro. Y definitivamente el poder actuar, el poder cantar, conducir, hacer teatro, hacer cine, hacer telenovelas, cantar ranchero, cantar balada, todo eso pues te va abriendo pues muchísimas más posibilidades, enseñando muchas más cosas, llenando de más experiencias. Y lógicamente he tenido la suerte de que me han llamado a conducir desde joven programas muy bellos, ¿no? Tanto a nivel espectáculo como entregas de premios, proyectos musicales, programas en otros lados, en otros países. Y lógicamente lo más importante ha sido la conducción de Teletón. Desde el primer año en que Teletón se llevó a cabo, que fue en el 97, si no me equivoco, o probablemente el 98. Bueno, para mí fue pues obviamente un escaparate muy grande como conductora, y a la vez pues a nivel personal una magia enorme de poder llevarle a la gente estas experiencias de vida maravillosas de tantos niños y jóvenes en nuestro país, pues hacer que la gente tenga la conciencia de la generosidad dentro de lo que para mí era pues ser esa parte de la portavoz, por así decir, de Teletón. Aunque claro, como lo he dicho siempre, Teletón son muchas personas, no solamente la conductora o el que llegue y cante alguna canción en algún momento allí. Yo creo que el Teletón somos todos y Teletón es de México entero. Así que pues para mí haber participado como conductora en varios años de Teletón fue una experiencia mágica y maravillosa. Y espero poder seguir teniendo participaciones de conducción en diferentes oportunidades, en diferente tipo de programas, siempre para poderme seguir explayando y para continuar creciendo en esta parte de la carrera artística que es el ser conductora, ¿no? Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina, pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nadie para en tus brazos. Existe nadie para amar. Me lanzo en tus ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Gracias por seguir en sintonía y permitirnos acompañarles con la música de Lucero que tanto disfrutamos. De entre nuestros discos de los 80, extraemos este éxito de 1988. Millones mejor que tú. En el reloj el tiempo no se paró. Miro hacia atrás y me he quedado con los recuerdos de un amor que no pudo ser. Alguien que me ha robado el alma. No funcionó, se confundió el corazón. Fue un gran error enamorarme perdidamente. Tú sabías actuar muy bien. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella. Lucero. Me daría. Gracias a Dios. Lucero. 30 años de vida artística. El 4 de junio de 2013, Lucero amenizó la cena en honor al presidente de China en México. La prensa señaló que en el Palacio Nacional se presentó la reina de la música mexicana. Con un repertorio clásico y mexicanísimo, Lucero deleitó a los invitados. Cantó los temas Mi Ciudad, Viva México y México Lindo y Querido, acompañada del mariachi Gama Mil. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que... ¡Cantemos con el mariachi! Las mexicanísimas del Lucero. Ya suena la música ranchera en ¿Qué onda, Lucero? En la voz de la embajadora de México en el mundo.

Adorados todos, les quiero agradecer por estos 5 años de apoyo para el programa Qué Onda Lucero, y en especial a Elvirita y a Marquitos por su cariño y por todo el tiempo que me han dedicado durante tantos años. Ojalá que sean muchísimos más. Les mando millones de besos. Los quiero mucho, mucho, y gracias nuevamente. Soy Lucero y los abrazo muy fuerte. Mejor conocido como Pepillo, es la voz más reconocida de la farándula y espectáculo en México. Su destacada trayectoria en la radio, en la prensa y en la televisión le han dado a conocer como uno de los periodistas de mayor credibilidad en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos derecho de admisión con Juan José Origel. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos y qué gusto poder estar por medio de ustedes un poco, aunque estemos lejos, pero en contacto con Venezuela, tantas gentes maravillosas que conozco yo de por allá, y algún día estaré, ojalá sea pronto. Queremos hablar de Pepillo en persona, el que está en su casa. ¿Cómo es tu cotidianidad? Pues mira, en estos momentos ahorita estoy aquí en mi casa disfrutando de tengo un paisaje maravilloso, tengo un paisaje lleno de árboles, es algo divino que no lo disfrutaba mucho porque yo desde la mañana me iba al programa de radio, tenía televisión, tenía periódico y llevo relaciones públicas de algunos restaurantes franceses aquí. Y que el día que venga los voy a invitar, ¿eh? Claro. Sí. Por allá en México estaremos saludándote. Ahora, Pepillo, quisiéramos saber cómo surge este nombre de Pepillo. Pepillo, mira, lo que pasa es que acá a los José les dicen Pepe. No sé si allá está. Ahora sí entendemos bien. Era José y a mí desde chiquito me dijeron Pepillo, pero pues ahí me lo pusieron en mi casa desde pequeño. Juan José, ¿cuál ha sido la estrella que más te ha costado entrevistar? Mira, no quiero ser petulante ni engreído ni nada, pero la verdad es que no me ha costado trabajo porque las conozco. Y aparte porque toda la gente que he tenido la suerte de entrevistar, pues se han portado conmigo siempre maravillosas. Yo sé que de pronto hay gente muy difícil para realizar una entrevista y todo esto, pero a mí en lo personal, que yo tuviera así alguna mala experiencia o que dijera yo, híjole, esto me costó la verdad mucho trabajo, pero no, la verdad todo como que todo me ha salido muy muy bien. A lo mejor yo te podría decir que me quedé con ganas de haber hecho una entrevista en mi vida que ya no la hice porque ya falleció, por ejemplo, a María Félix, que la trabajé y ya cuando la convencí se fue de este mundo. Entonces ya dije, bueno, ya de plano ya no me tocaba, ¿no? ¿Cuál ha sido tu entrevista más inolvidable? Bueno, pues yo creo que fue para un Día de las Madres que me tocó entrevistar a la mamá de Silvia Pinal, a Silvia Pinal, a Silvia Pasquel, Estefanía Salas, digo, Alejandra Guzmán, Estefanía Salas y a las niñas de que estaban muy chicas, Michelle y Frida Sofía. Fue un Día de las Madres que en su casa, porque después al poco tiempo falleció la mamá de Silvia Pinal, doña María Luisa, pero yo creo que es la primera vez que reuní a todas las generaciones, imagínate. Y fue una entrevista muy bonita, ahí hubo lágrimas de unas de otras. Alejandra se emocionaba muchísimo, besaba a su mamá, se pedían perdón unas a otras porque si yo te había hecho esto, si yo te había hecho el otro. Fue algo muy, muy emotivo que nunca se me va a olvidar. Ahora bien, Pepillo, luego de haber comentado esa experiencia tan, pues seguramente tan agradable, tú que te desempeñas en este medio del espectáculo, ¿no? Sobre todo, ¿cuán difícil es llegar a la objetividad? Tomando en cuenta que uno trabaja para una empresa, una cadena televisiva, pues que llega a nivel mundial. Bueno, mira, yo creo que, te voy a decir una cosa, todos cuando empezamos esta carrera del periodismo, tenemos una meta, tenemos un objetivo, que llegar a destacar, llegar a ser el mejor, ¿no? Siempre, yo me acuerdo desde que estaba yo chico que mi papá me decía, mira, hacer lo que quieras, pero ser mejor, ¿no? Entonces, es esta lucha a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de un profesionalismo, de irte labrando una carrera y hacerte respetar. Y respetar. Entonces, tú sabes que en este medio, pues es muy fácil caer porque cuando logras una entrevista buena, pues te llenas así como de satisfacción y hasta de orgullo y todo eso, y entonces dices, ahora sí me voy a convertir en el ogro del periodismo para llegar a ser el número uno. Y no es cierto. Y no es cierto, porque yo he visto tantos periodistas que han querido llegar y no llegan, se quedan atorados por lo mismo, por su veneno, por su maldad. Entonces yo creo que para mí el ocupar este lugar, que la verdad me da mucho orgullo y me siento muy satisfecho de ocupar un lugar dentro de los espectáculos como el que he logrado, pues es... La verdad, y se los digo no por vanidad, puede ser ejemplo para que vean que con clase, con educación, sí también se puede llegar a ser alguien en la vida. Te regalo mi amistad y mi honestidad, con solo una mirada, toda mi Qué onda Lucero. ¿Qué es lo más jocoso que te ha pasado? ¿Lo más divertido que te ha pasado? ¿Algún momento que recuerdes? Divertido, mira, no, yo te puedo contar, hay miles de anécdotas, pero yo te puedo contar de gente que ha sido conmigo muy, muy linda. Por ejemplo, para el programa de derecho de admisión, para el primer programa, yo quería entrar con algo, pues algo impacto. Algo fuerte, ¿no? Uh-huh. Y le llamé a Talía y le dije, oye, Talía, fíjate que voy a sacar un programa nuevo que se va a llamar Derecho de Admisión y quiero pues entrevistarte a ti. Y entonces dijo, bueno, pues vente a Nueva York y ahí ya lo hacemos. Resulta que en el vuelo se retrasa. Porque Talía, bueno, ya desde el momento en que está casada con Tommy Mottola, la oficina de Tommy Mottola maneja todo lo que es ya cuestiones de televisión, radio y todo lo que es su vida profesional. Por eso le hubiera dicho, bueno, voy a ir a comer contigo y no hay ningún problema. Pero era cámaras y todo, entrevista y todo eso. Resulta que llegó tarde y el avión y lo que llegué, el vuelo retrasado, lo que había mucho tráfico, lo que llegué al hotel. En el hotel me arreglé, me bañé, me arreglé y todo, me fui para allá y llegué como 2 horas tarde. Entonces, que allá sí son estrictos, ¿no? Aquí tú tienes pactado una entrevista a las 4 de la tarde y no puedes llegar a las 6 de la tarde. Claro. Pues llegué a las 6 de la tarde a las oficinas de Tommy Mottola ahí en la Quinta Avenida y llego yo así, ya sabes, como un perro regañado con la cola entre las patas, y llega la secretaria de Tommy Mottola y me dice, pues que ya no iba a haber nada, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero hablar con Talía. Entonces ya sale Talía, y ay, ¿cómo estás? Le dije, ya no va a haber nada, ¿por qué? Porque me está diciendo esto. Dice, mira, a ver, ¿qué quieres? Le dije, bueno, yo quiero 2 entrevistas. Primero, una para La Oreja, aquí en la oficina, y otra para Derecho de Admisión, que algo diferente, que nos vayamos a la calle, que hagamos algo por allá, donde sea, en Nueva York, todo. Y entonces dijo, bueno, mira, son las 6, le dijo a la secretaria, hoy estás 2 horas fuera con él. Regreso a las 8 y me vuelven a montar un set aquí, quiero otra maquillista con otro vestuario para hacer la entrevista de La Oreja. Nos fuimos por todo Nueva York. Vamos a una calada. Dábamos la vuelta en estos carritos que estaban por todo Central Park. Nos bajamos, fuimos a Broadway, fuimos a la Quinta Avenida, nos metíamos a las tiendas. Pues no sabes qué bien se tomó. Wow. Regresamos ya en la noche, se vuelve a cambiar, la vuelven a maquillar, y me dio otra vez una entrevista de 2 horas para la oreja. Wow. Wow, increíble. Sí. Eso es lo que... Estas cosas no se te pueden olvidar nunca, ¿no? Juan José, trabajar en este medio del espectáculo a veces resulta un tanto difícil. ¿Le criticas algo a la prensa de espectáculos que a veces es tan cuestionada? Sí, tengo. Fíjate que, aunque yo me dedique a lo mismo, sí tengo muchas cosas que criticar. Okay. A unas personas de la prensa. ¿Por qué? Porque por culpa de unas, perdemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese amarillismo que se ha soltado, a mí me tocó todavía un periodismo donde por eso te abrían las puertas toda la gente, y por eso todavía a mí siempre me las abren. He ahí la diferencia, que no me ha costado trabajo, porque siempre he sido un periodista responsable, un periodista respetuoso, un periodista con ética. No soy el que busca la nota amarillista, el que trata de destrozar siempre al artista. Y por culpa de este tipo de pseudo periodistas que lo único que hacen es tratar de destacar a base de como sea, de destruir porque pues son seres humanos los artistas, ¿verdad? Trabajarán en lo que sea, pero son seres humanos, y de pronto pues reciben agresiones y reciben maltratos y reciben infamias de parte de la prensa. Entonces realmente uno tiene que saber también hasta dónde llegar y hasta dónde meterse con ellos. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso para hacer o tu querer o una flor de amanecer. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado. Como adorno que mirar, y tú ni caso. Hacerme brisa de mar o una piel que acariciar, y tú ni caso. Me habría puesto a tus pies sin preguntas ni porqués. Ahora es demasiado. No. Juan José, llegó el momento pues de hablar de Lucero. Recientemente ustedes compartieron el escenario de los premios TV y Novela. ¿Qué tal fue la experiencia? Mira, la verdad, yo no había tenido la oportunidad de conducir junto con Lucero, y ahora que cuando me dijeron que iba a conducir los telenovelas con Lucero, bueno, me dio un gusto porque yo siempre he visto desde chica a Lucero, Lucerito, que era para nosotros una persona ejemplar, una mujer que no ha vivido del escándalo, una mujer que ha hecho su carrera a base de esfuerzo también. Ella misma ha sido se ha esforzado por ser una gran actriz, por ser una gran cantante, por ser una hija maravillosa, por ser una esposa, una madre ahora. Entonces, al estar con ella, y yo dije, híjole, bueno, pues hay que darle su lugar, ¿no? Pero no hubo, como me ha tocado con otras personas cuando fui a conducir, que ella quiere destacar y que no dejan hablar y que uno le tiene que ceder el micrófono más a ella por el lucimiento, sobre todo porque es mujer. Pues no, la verdad fue maravilloso, estuve encantado con ella. Después nos fuimos a hacer, acabo de hacerle entrevistas para Derecho de Edición, no sé si ya lo pasaron allá. Sí, nosotros pudimos verla a través del cable y de verdad que te felicito. ¿Pero ya vieron la entrevista que le hice en Derecho de Admisión? Sí, claro. Tuvimos la oportunidad de verte allí entrevistándola en el restaurante y bueno, quisiera que nos comentaras ese momento, ¿cómo preparaste toda esa entrevista con Lucero? Mira, lo que pasa es que a raíz de que estuvimos conduciendo los TV novelas, yo le dije, te quiero hacer una entrevista para Derecho de Admisión, aún. Me dijo, pero por supuesto que si la hacemos, me voy. Se fue de viaje, pero regresó y le hablé yo con la mamá, con mamá Lucero. Ajá. Y le dije, oye, pues tenemos pendiente una entrevista con Lucero. Bueno, y me dijo, ¿cuándo quieres hacerla? No, pues cuando tú me digas, pues ya la hacemos. Llegó ella puntualísima, habló cosas que ella misma comenta en la entrevista, que había contado cosas que nunca había contado, su infancia con sus abuelos también, con la separación de sus papás cuando estaba tan chiquita, pero que el papá siguió cerca de ellos aunque estuvieran divorciados. Habló de aquella mala experiencia del guarura que sacó la pistola y todo eso, pero lo habló de una manera tan bonita y del sentimiento de que en el Teletón la hicieron a un lado, que no podía conducir. Pero fue una Lucero que se abrió, una Lucero que con ese carisma que tiene, ese don de gente y esa dulzura. Estuve platicando muy, muy, muy a gusto, que la tuve que hacer en dos y hubiera podido haber hecho tres, porque se me quedó un poco de cosas ahí guardadas que luego las sacaré. Sí, bueno, Juan, te comento que Elvira y yo, cuando se nos ocurrió la idea de entrevistarte, pues pensamos muchísimo en ti desde hace mucho tiempo, precisamente porque, bueno, yo, aparte de que te he seguido desde La Botana, tengo muchísimos programas grabados, inclusive tuyo, también tengo una entrevista que le hiciste en un restaurante hace años, que pasaste un especial todos los días en La Botana. Claro. ¿Tienes alguna otra anécdota con Lucero? Cuéntanos algo divertido, algo que quizás nunca vimos en las cámaras, pues que las cámaras nunca grabaron, pero que tú viviste con ella. Bueno, lo que pasa es que déjenme decirles una cosa, que Lucero es... Bueno, Lucero podría ser una gran comediante. Lo sabemos. Muy divertida. Sí. Cuenta unos cuentos, unos chistes, que la verdad te no lo puedes creer. Cierto. El Lucero así toda fina, toda bonita y todo, cuando abre la boca y cuenta unas cosas, que primero digo yo, esta es la Lucero que nadie conoce. Claro. Esta Lucero divertida, grosera para sus cosas estas de contar, porque bueno, si tú cuentas un cuento y no lo dices tal cual, pues entonces ya no tiene la gracia. Pero es otra cuando está en la intimidad platicando y todo eso. Yo siento que el día que Lucero se decida a tener un sketch o un programa de comedia, va a ser un exitazo, porque es la mujer más divertida y deja de ser la mujer entre niña y mujer que se ha convertido y que todo el mundo vemos para ver esa mujer, y luego hace como media vampiresa y saca todas esas, saca un agujero que no conocemos. Y es hermosa. Oye, Pepillo, ¿y te sabes alguna canción de Lucero? A las pecas del estado. Ah, bueno, oye, y Pepillo, ¿qué te atreverías? Tú sabes que en nuestro programa hemos tenido varios fans que se han atrevido a cantar. Esa faceta tuya como cantante. No, Necesitaría un micrófono preparado. Claro, claro. Te comento que, bueno, hasta yo en alguna oportunidad me atreví y canté hasta Chispita. ¿Qué te parece? La Chispita divina. Bueno, ya pues, no, la debes para la próxima, ¿te parece? Para la próxima, sí, mira, ojalá y algún día pronto esté yo por ahí en Venezuela, porque tengo tantas ganas de conocer. Fíjense que aprendí muchas cosas de Venezuela, porque cuando yo empezaba estos inicios de yo estaba empezando, conocí a dos mujeres hermosas, a dos mujeres que me impactaron, a dos mujeres que nunca voy a olvidar en mi vida. Una es Irene Sáez y otra es Marisa Zaigalero. Wow, dos reinas de la belleza. Dos reinas de la belleza, pero dos reinas de todo, porque Irene Sáez, descubrí en ella, aparte que era una mujer extraordinariamente hermosa, por dentro era más bonita. Wow. Irene Sáez, no sé en estos momentos si esté viviendo en Venezuela o donde esté. Sí, posteriormente se dedicó a la política, tuvo una alcaldesa, sí, una gestión increíble, y bueno, ya ahora está en su faceta como mamá, ya un poco medio retirada, pero por supuesto es un orgullo para todos los venezolanos. Y por supuesto que, bueno, aprovecho este momento para reiterarte que estás cordialmente invitado a Venezuela. Nosotros somos de Maracaibo, del estado Zulia, y bueno, acá hay, en Venezuela hay de todo, hay montañas, hay médanos, hay sol, playa. Seguro que te vas a divertir muchísimo aquí, Pepillo. Para hacer ahí a derecho de admisión. ¡Wow! Claro, claro que sí. Bueno, de verdad que cuentas con todo el apoyo de Elvira y mío para todo lo que necesites. Muchas gracias, pues igualmente, yo también les quiero decir que el día que quieran venir, les doy un tour por Televisa. Wow. Y la ciudad, y les hago una cenita y les presento, si quieren, a Lucera, con quien quieran estar aquí en la cena, y los recibo con mucho cariño. Wow, Pepillo, antes de despedir ese programa, pues nos gustaría que les enviaras un saludo a los chicos que están escuchando. Bueno, pues yo les quiero decir a todos los seguidores de Lucero, que no están equivocados, que por algo quieren a Lucero, porque es un ser extraordinario, y qué bueno que en Venezuela Lucero tenga ese club, todos sus seguidores, porque yo creo que lo que alimenta a un artista en su carrera es el público al cual se deben, al cual para ellos trabajan, para ellos viven, y qué bonito tener la respuesta de esta gente tan hermosa. Quiero decirle a todos los que nos van a tanto a leer como a escuchar y todo por ahí en Venezuela, que entre Venezuela y México hay un gran cariño, hay una hermandad. Entonces, que los venezolanos aquí en México son muy bien recibidos, ya nos hemos robado a muchos de ustedes por acá. Sí, muchísimo. Y yo sé que también nosotros los mexicanos tenemos las puertas abiertas de ese país maravilloso, y que aquí me tienen siempre. Oye, Pepillo, ¿qué te ha parecido este derecho de admisión que te hemos realizado nosotros a ti? No, bueno, muchas gracias por todo eso. Qué bueno, la verdad que muchas gracias por este tiempo que me dediquen, y por el cariño, y están correspondidos, ¿eh? Pepillo, y Lucero seguro que nos está oyendo también, entonces, ¿qué te gustaría decirle? Lucero sabe que todo lo que yo le voy a desear en la vida son cosas buenas, éxitos, y una carrera que nunca va a acabar. Lucero para mí es un lucero, es una mujer que ha apoyado a mucha gente, que ha ayudado, ese carisma y ese talento que tiene, lo ha sabido aprovechar también para brindar ayuda también a los niños necesitados, a esta gente del Teletón, toda la gente que se ha acercado a ella. Lucero es un ser humano extraordinario. Lucero, tú sabrás que siempre contará conmigo y que tendrá mi cariño y mi admiración para toda la vida. Bueno, Pepillo, no, me gustaría que si te gusta alguna canción la presentaras. Pues este de las secas de la espalda, porque cuéntame, que me trae muchos recuerdos, porque yo tenía una amiga que está toda pecosa de la espalda. Entonces la cantaba y le decía: las secas de la espalda, ven y cuéntame. Entonces, bueno, pues hay que escuchar a Lucero con esta canción, que la verdad que yo creo que todos los que tenemos esas manchitas en la espalda nos las dedica. Ok, Pepillo, muchas gracias y suena cuenta. Músculos al por mayor, ojos de cara dura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts, bailas el no a no a San Pedro. Digo tus movimientos tan obsceno como un bailador. Papiripa, ven, cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, cuéntame. Las pecas de la espalda, no te acerques más, ten calma, que me caigo de la maca. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame. Radio Escuchas de Qué Onda Lucero, llegó el momento de decirles hasta muy pronto. Nos encontramos próximamente aquí en lucero.com.mx, el portal oficial de La Novia de América. Qué Onda Lucero es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde Maracaibo, la capital del Zulia, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Les recordamos que en lucero.com.mx pueden escuchar las emisiones anteriores de Qué Onda Lucero. Y los esperamos para charlar en Twitter, @QueOndaLucero, y también en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Si pasan por allí,